inocente que se enamoró y se entregó por completo. Nunca imaginó que con el pasar del tiempo tendría un dolor. Él la engañó, le juró amor. Estaba el fruto de aquel cariño. No le importó y se alejó con gesto cruel, diciendo que ese hijo ya no podría tenerlo. Llorando tristemente decía: Dios, no puede ser que el padre del hijo que a mí llevó hoy pretenda que renuncie a darle la vida y desista de él. Llorando aquella joven me dijo: tiene que nacer inocentes, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Inocentes, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. La fe mueve montañas, lo sé muy bien. No te avergüences del hijo que va a nacer, porque es el fruto bendito que hay que querer. Tienes que ser fuerte, mujer. No hay que sufrir ni hay que llorar, pero estoy seguro que tu vida cambiará. Mucho valor hay que tener para entender que ahora te toca ser de madre y de padre también. Camina y no esconda la mirada, nada hay que temer, que a la vuelta de cualquier esquina se encuentra un querer. Pero ese hijo que en el vientre llevas es parte de ti. Sonriendo comprendió mis palabras y volvió a decir: inocentes, no tienes.